Pero ya estamos en comunicación y le agradecemos no solo el contacto de hoy, sino la columna a lo largo de todo el año con el economista de nuestro programa, Charlie Rojofont. Hola Charlie, ¿nos escuchás? Hola Carlos, el placer es mío de hablar con ustedes todos los viernes, así que un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias Charlie, un honor tenerte con nosotros a lo largo de todo el año. ¿Con qué vamos hoy, Charlie? Bueno, sin duda el dato del año, para cerrar el año, ha sido el rechazo por parte de la oposición del proyecto de presupuesto 2022, ¿no? Digo, eso creo que ha sido el bochorno institucional del año. Esto denota una falta de responsabilidad civil, republicana. Incluso también, digamos, el presupuesto es muy importante, sobre todo para las provincias. No creo que los gobernadores de la oposición estén muy contentos con que no se haya aprobado el presupuesto nacional, porque muchas de las partidas nacionales que van a las provincias, tanto para hacer la obra pública como para la coparticipación de impuestos, dependen de esta pauta presupuestaria. Y bueno, decir que en un marco de debilidad como el que estamos, todavía transitando una pandemia que lejos está de disiparse, con un problema muy grande de caída de la actividad económica que arrastramos desde hace 3 años, que por suerte se ha revertido en 2021, pero que todavía no se resuelve, con también algunos problemas estructurales en cuanto a lo que es la inflación y también resolviendo el problema del desempleo en la Argentina, que hoy el gobierno no cuente con su herramienta fundamental para hacer política económica, como el presupuesto, también en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional para salir de la crisis, del shock de deuda en la que nos dejó el macrismo. Bueno, esto constituye, la verdad, que un escenario bastante preocupante en términos de certidumbre para lo que va a ser 2022, y también denota una responsabilidad política de parte de la oposición muy muy grande. O sea, creo que incluso no tienen conciencia de cuál es el daño que se hacen y que se autoinfligen también, porque como te digo, no creo que los gobernadores de la oposición estén muy contentos con que no se haya aprobado una pauta presupuestaria para 2022, con todo lo que eso implica para la recuperación de Argentina, ¿no? Charlie, vos nos decís entonces que el hecho de que no se haya aprobado el presupuesto por parte de los legisladores mendocinos de Cambia Mendoza, el presupuesto nacional me refiero, implica que no va a venir plata que estaba prevista para en el presupuesto 2022, y en todo caso dejarían eso a criterio de Alberto Fernández si quiere o no mandar esa plata. Por supuesto, la alternativa a la pauta, a la ley que sale del Congreso, es los decretos de necesidad y urgencia. O sea, digo, si vos escuchás los discursos de muchos legisladores de la oposición, incluso de los mendocinos, sobre el tratamiento del presupuesto, lo que ellos advertían es una amplia discrecionalidad, que no habían sido convocados para la discusión y demás, y por eso votaban en contra. Pero bueno, ahora votando en contra le dan todas las herramientas al presidente para que tenga toda la discrecionalidad en la distribución de los recursos para 2021, para 2022, con lo que eso implica, ¿no? Con la responsabilidad que eso implica también, y con las tensiones políticas que puede llegar a provocar. Pero bueno, sin duda, ellos despotricaban con respecto a la discrecionalidad, y lo que han hecho con esto es generar mayor responsabilidad para el gobierno nacional, mayor peso en la toma de estas decisiones, y mayor discrecionalidad, que bueno, por suerte el gobierno nacional de alguna manera ha demostrado que piensa en los argentinos, piensa en políticas equilibradas y redistributivas, pero bueno, esto en otro contexto hubiera sido también muy peligroso. Pero como te digo, hemos escuchado argumentos durante toda la jornada de ayer y hasta hoy, que terminó cerca de las 9 de la mañana con la votación, que la verdad que bueno, son bastante preocupantes, ¿no? Porque por un lado también se quejaban de que era incluso el diputado Laspina, también uno de los jefes de la bancada opositora del PRO, del bloque del PRO, argumentaba que este era un presupuesto de ajuste encubierto, por un lado, pero después decía que era infinanciable por la cantidad de partidas que tenía y porque a último momento se le habían agregado, digamos, un montón de artículos que implicaban mayores recursos. Entonces, digo, por un lado se quejaba de que era un presupuesto de ajuste, por otro lado también se quejaba de que era un presupuesto que estaba exagerando la cantidad de políticas y de gasto que se iban a establecer en 2022. Bueno, no hay macrista honesto, no se puede discutir con los macristas. Charlie, decime una cosa, ¿podría ocurrir, no sé, siempre en el terreno de las hipótesis, seguramente no va a pasar porque no corresponde con su estructura de personalidad, pero podría ocurrir que el presidente dijera, no me votaron el presupuesto, no les doy un peso más a Mendoza? ¿Podría ocurrir que pasara eso? Por supuesto que podría ocurrir. Entiendo que el presidente no va a castigar a la población, al pueblo, pero sin duda que lo podría hacer, porque todo lo que son las partidas, en este caso, para obra pública, van a requerir de un decreto de necesidad de urgencia para poder llegar a las provincias. Esto es lo que te estoy diciendo, y depende de la firma del presidente. De una persona. Digo, ¿se entiende la gravedad? Sí. Rompen con la institucionalidad en nombre de la discrecionalidad con la que se ha, y con la falta, digamos, de tecnicismo con la que se elabora el presupuesto, y lo que hacen es darle todas las herramientas al Poder Ejecutivo para que gobierne, si querés, a través del decreto de necesidad de urgencia en materia presupuestaria. El paso siguiente va a ser trabarle los decretos de necesidad y de urgencia en la justicia. En la Corte. Claro. Sí, sin duda. Bueno, ese ya sería el colmo de la caricatura, ¿no? Que por estos momentos estamos viendo, pero como también te digo, hay que seguir por estas horas cuáles son las reacciones de los gobernadores de la oposición, porque yo entiendo que esto los complica mucho, y sobre todo hace caer todos los presupuestos provinciales que se han aprobado en virtud de la pauta nacional. Todos los presupuestos de las provincias toman como pauta el presupuesto nacional, todos lo han hecho, incluso el de Mendoza, ¿no? Y con las pautas que ha establecido el Ministerio de Economía, de inflación, de crecimiento, de tasa de interés, de tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera, incluso también de las partidas presupuestarias para obra pública, en un contexto de reactivación económica. Charlie Rojo Font, muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo tenerte todo el año con nosotros. Un fuerte abrazo, Carlos Virtudes, y a todo el equipo, y bueno, seguiremos compartiendo discusión política económica con ustedes. Excelente, te tomamos la palabra. Muchas gracias, Charlie. Fuerte abrazo.